Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy martes 26 de abril de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado el ministerio por Freddy Ñáñez. En la locución de guardia se encuentra nuestra queridísima Lisdeth Ramos. En los controles, la estrella de las mañanas, Luis Arroyo. Mucho aplauso a mi Luis Arroyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, vestida de sonrisa, Enza García, con muchísimos besos, abrazos, apapachos y alegrías y bendiciones y todas las cosas buenas que puedan existir para todas y todos ustedes. Y abrimos la ventana hoy con Mulato. Echa para allá, echemos para allá lo malo, vamos a vestirnos de alegría. Vamos a echar para adelante, que claro que sí se puede. Estamos montados en este barco, estamos capeando tremendo temporal y con una buena actitud, con ánimo y sobre todo queriéndonos mucho. Vamos a unirnos para luchar, pero también para apoyarnos, para darnos ánimo, para darnos alegría y, ¿por qué no?, también para prestar nuestros hombros, para llorar. No, estamos aquí en la unión, el estar unidos, el estarnos apoyando, el estarnos refrescando, es algo importantísimo para poder salir airosos de este trance, este difícil trance que estamos pasando, que está pasando la patria, y claro que sí, lo vamos a lograr, estoy convencida, ¿no? Entonces, bueno, estamos ya abriendo la ventana, ya revisando las informaciones que se han dado en las últimas horas, ¿no? Entonces tenemos que el SUNDE, ¿no? Resaltamos que la SUNDE realizó toma de inventario a Farmatodo. ¡Qué bueno! Ante las denuncias de los usuarios, el superintendente de Precios Justos, William Contreras, inspeccionó anoche a 11 tiendas en Caracas para verificar sus inventarios. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos realizó anoche una toma de inventario a tienda Farmatodo en el este de la ciudad por presuntas irregularidades denunciadas por los usuarios. El superintendente, William Contreras, explicó que la institución ha recibido en varias oportunidades denuncias sobre el desvío de productos que van a parar a manos de los bachaqueros, trayendo como consecuencia las reventas ilegales penalizadas en la Ley Orgánica de Precios Justos. Contreras detalló que la actividad se realizó en la noche a 11 locales de la cadena farmacéutica, porque esa hora es cuando las tiendas reciben la mercancía de la casa matriz y son inventariadas, evitando así el desvío nocturno de los productos a los revendedores. En la actividad participaron más de 120 personas, entre fiscales del SUNDE, el Ministerio Público y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. En varios locales, los clientes se acercaron a los inspectores para denunciar a los grupos mafiosos que se adueñan de las colas e imponen sus leyes, amedrentan y causan terror a los usuarios y a los trabajadores de las tiendas. Igualmente, los vecinos que viven cerca de estos comercios denunciaron que las entradas de sus residencias son tomadas por las mafias, causando terror a los habitantes de los edificios. Mira, esto es verdad. Y no solamente pasa con los farmatodos, pasa con los supermercados. Los fines de semana, mira que yo tengo el central bachaquero lejitos de mi casa. Y los fines de semana tengo tremenda parranda de bachaqueros sentados en las jardineras de mi edificio. Así lo digo. Entonces, señores, hay que poner orden. ¿Pero qué es lo que tienen que hacer? Sacar a las fuerzas de seguridad del Estado. Uno paga derecho de frente. Entonces, ¿qué hace la policía? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está la Guardia Nacional Bolivariana? Saquemos entonces a la milicia. Entonces, ok, está el desvío nocturno, que era que llegaba la mercancía y le daban los bultos a los bachaqueros, que son los que le venden por bultos a la gente de la clase media y gente de la high que tiene para comprar el bulto. Pero, ¿y el desvío de los bachaqueros, estos que te secuestran las colas desde las 12 de la noche, 1 de la mañana, los listeros? Que cuando la gente decente del país agarra y se levanta en las mañanas y se va a hacer una cola, resulta que tiene 400 bachaqueros por delante. Entonces, bueno, felicitamos, por supuesto que felicitamos que les hayan caído el farmatodo, porque está secuestrado y con la complicidad de los dueños. Y no meto ahí los empleados, porque muchos son amenazados, ¿no? Supe el caso de un gerente de un Pedeval que se le aparecieron unos bachaqueros y le dijeron: tu hija estudia en tal lado, tiene tal edad, tu esposa es así, así, así, asado, y si tú no te haces el loco, las picamos en pedacitos a tu hija y a tu mujer, así mismo. así mismo se manejan estas mafias, ¿no? Que no vengan algunos comeflores a decir, ay, no, los bachaqueros son chéveres, ay, es que ellos son pueblo. No, no son pueblo. Alguien que agrede al pueblo, como lo agreden ellos, no se puede considerar pueblo. Pero bueno, más allá de eso, está bien que caigan a los farmatodos, pero y están los bachaqueros mayores, que son los dueños del farmatodo. El bachaquero mayor es Lorenzo Mendoza. Los bachaqueros mayores de los Abreu y de los Gama y de los de Cavidea y los de las panaderías, que es más que evidente que están montados en un golpe de Estado. Oye, qué casualidad. ¡Pum! Paran la producción de cerveza. ¡Pum! Es difícil conseguir la arena de maíz. ¡Pum! Desaparecen el pan. ¡Caramba! Pero ¿cómo se consigue pan de perro caliente, pan de hamburguesas, bombas, palmeras, pastelitos de jamón, cachitos de jamón, pastelitos de queso, pastelitos rellenos de ricota y espinaca, pastelitos rellenos de queso, crema y jamón, pasta seca? Continúo. Para eso sí hay harina, pero no para el pan. Y lo triste es que, en serio, usted puede apoyar a la oposición, pero usted, amigo opositor, que no se dé cuenta de algo tan lógico. Dirán, bueno, es que los panaderos tienen derecho a ganarle. Ajá, ganarle a costillas nuestras. Ellos se sudan el pan, ellos se sudan su salario, igual que nos lo sudamos todos nosotros. Entonces, ¿es que acaso por el hecho de ser panaderos ellos están por encima del resto del pueblo? Que uno sí les tiene que agarrar y dejar los riñones arriba del mostrador, porque ellos tienen derecho a tener ganancia. ¿Y es que acaso uno no? Y sobre todo los que somos profesionales, que bastante que nos sudamos, que nos sudamos esas nalgas estudiando para sacar una carrera universitaria. Carrera, posgrados y un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, está bien que le sigan cayendo a los bachaqueros del Farmatodo, que le caigan por favor al Central Madeirense, que le caigan por favor al Plan Suárez, que le caigan por favor a los mercados municipales y concesionario que esté especulando, concesionario al que se le retira la concesión. Así de sencillo. Y si la Fuerza Armada Nacional, la parte honesta o con una buena supervisión, es la que tiene que asumir el control y las ventas dentro de los mercados, que se haga. Pero hay que tomar medidas ya, hay que tomar medidas radicales. La SUNDE, ellos pueden sancionar a Farmatodo, pero la SUNDE no puede hacer nada con los bachaqueros. A los bachaqueros le tienen que caer son las fuerzas de seguridad del Estado. Lo que pasa es que es complicado, porque están los bachaqueros mayores, que son los empresarios, están los bachaqueros vendedores y están los bachaqueros malandros, que están vinculados con grupos paramilitares. Porque estamos asistiendo a la paramilitarización del AMPA en Venezuela. Entonces entendemos que es algo complicado, pero también entendemos que tienen que trabajar coordinadamente diferentes instituciones del Estado para ponerle orden a la pachanga. Tienen que trabajar de la mano la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la SUNDE. O sea, tienen que actuar todos coordinadamente y juntos. Y corruptillo que se encuentre dentro de la fila del sistema de distribución del Estado, corruptillo que debe ir preso, bien lo dijo el presidente Nicolás Maduro. Policía que esté cómplice de bachaquero, que esté vinculado con eso, destituido. Así es como se debe hacer, ¿no? Que por cierto, ahí vi una nota de un teniente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que fue detenido, fue puesto preso. Que eso es algo que, bueno, que la derecha no lo dice. Bastante palo que se le ha dado a la corrupción interna dentro del gobierno, aunque eso se obvia. Lo que pasa es que, bueno, el empresario tiene derecho a ser corrupto, el funcionario público no. Y la idea es que ninguno de los dos sean corruptos. Bueno, esto en lo que respecta al Farmatodo. El día de hoy, pues para tratar temas de interés nacional, el presidente Maduro se reúne con alcaldes y gobernadores bolivarianos en Miraflores. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se reúne durante la noche de este lunes con alcaldes y gobernadores revolucionarios en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores en Caracas para tratar temas de interés nacional. De acuerdo con un reporte de Venezolana de Televisión, el jefe de Estado se encuentra acompañado también de su equipo ministerial para evaluar propuestas que permitan proteger a la población ante la coyuntura por la que atraviesa el país debido a la caída de los precios de la venta del petróleo y la guerra no convencional que ejecuta la derecha para desestabilizar la economía. El pasado 1 de marzo de 2016, durante un encuentro con gobernadores y alcaldes, el primer mandatario nacional aprobó recursos para los estados y municipios del país provenientes de los tributos excedentes para impulsar la nueva economía productiva a través de la Agenda Económica Bolivariana, que es maravillosa, pero bueno, lamentablemente, con tanto sabotaje y sobre todo el sabotaje al día a día de los venezolanos, pues esto se hace sumamente difícil, ¿no? Bueno, vamos a ver que aquí me abrió ABN, no te tiene nada así de interesante. Bueno, en la agenda del día de hoy, el ministro de Alimentación comparecerá este martes en la Asamblea Nacional. La semana pasada estuvo convocado el exministro Carlos Osorio, quien no asistió. Bueno, para este martes se espera la comparecencia del ministro para la Alimentación, Rodolfo Marco Torres, según lo pautado en el orden del día de la Asamblea Nacional. También está en programación la primera discusión del proyecto de ley de protección e indemnización a usuarios frente a las fallas del servicio eléctrico. Como tercer punto está la lectura del informe de la subcomisión especial encargada de elaborar una propuesta de programa económico consensuado para superar la crisis económica y social. Se tiene previsto que la sesión ordinaria de este martes se inicie a las 2:30 de la tarde. Bueno, esperemos que la misma se lleve a cabo. Bueno, por otro lado, las autoridades del Consejo Nacional Electoral emitieron un comunicado señalando que no aceptarán chantajes ni actuará bajo presiones ante amenazas de sectores opositores. El Consejo Nacional Electoral emitió un comunicado señalando que no aceptará chantajes ni actuará bajo las presiones de quienes pretenden obviar las normas vigentes establecidas hace casi 10 años. Ello en torno a las amenazas de sectores de derecha de efectuar marchas hacia todas las sedes del organismo electoral este miércoles para exigir una planilla con el fin de activar la recolección de firmas para solicitar un referendo revocatorio. Este poder electoral ha garantizado plena y claramente el ejercicio efectivo de los derechos políticos de los venezolanos y las venezolanas, señalan. El pasado jueves, diputados de los partidos opositores, agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática, se encadenaron a las escaleras internas de la sede principal del Consejo Nacional Electoral para exigir que se les entreguen una serie de planillas que permitirían activar el proceso de referendo revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro. El CNE está realizando un proceso de validación de unas 2.000 firmas y otros recaudos entregados el 12 de abril por los movimientos opositores como paso previo a la entrega de las planillas. Entre los que participaron en el encadenamiento están Juan Requesens, Milagros Paz, Milagros Valero, Marco Bosa, María Beatriz Martínez, José Antonio Mendoza y Conrado Pérez. En los incidentes, los diputados forcejearon con varios trabajadores del CNE, los insultaron. Pero ¿saben qué es lo que es más interesante? Porque eso es un video que está circulando en las redes por el Twitter de Con el Mazo Dando, donde se ve clarito cómo Juan Requesens se mete tremendo pase de coca. Ahora, en las redes ya se desglosaron los fotogramas y es evidente que el trozo de cobarde ese, para envalentonarse, se mete, ¿cómo estabas tú, periquito, en el botiquín? ¡Rácata! Se empolva la nariz el señor, ¿no? Entonces, bueno, esta es la calaña de diputados opositores, ¿no? De diputados del amor. Bueno, en esto ocurrido en el CNE también hubo un percance con periodistas de medios de comunicación de línea de derecha, estamos hablando de NTN 24, entre otros, quienes exigían permanecer en el punto en el interior de la sede del CNE, donde normalmente no pueden permanecer los equipos de prensa, con el fin de reseñar los encadenamientos. Los periodistas y diputados se negaban a salir del lugar y la Guardia Nacional Bolivariana los desalojó sin mayores percances. Posterior a esto, la MUD anunció en rueda de prensa liderada por este niñito de pecho, Freddy Guevara, dirigente del partido de ultraderecha Voluntad Popular, la realización el día de mañana, de una movilización masiva en todo el país para exigir las planillas. La marcha supuestamente será hacia las sedes regionales del organismo, pero dirigentes de los partidos del Bloque de la Patria denuncian intenciones de que las mismas culminen en violencia. Efectivamente, eso va a ser así. De hecho, ayer hubo un conato de guarimbas en Bellomonte. Un guarimberito se puso a prender basura. Ellos desde hace rato quieren generar guarimbas. Y bueno, ellos están buscando como que el detonante para encender al país. Yo soy de las que insisto, si no lo han logrado hasta ahora, que nos han colocado entre la pared, no lo van a lograr, porque los venezolanos y las venezolanas, tanto chavistas como opositores, somos amantes de la paz. Y todos sufrimos y padecimos las guarimbas. Y es más, y lo digo porque yo conozco bastante gente opositora. El opositor de a pie está muy molesto porque ven el juego trancado en la asamblea. Saben que están criticando a los opositores. O sea, porque le tiran al chavismo y también le tiran a la gente de la MUD, porque en vez de estar trabajando para solucionar los problemas del país, lo que quieren es encender el país. Lo que quieren es prender la violencia. Ellos mismos los reconocen. Porque a la hora de la chiquita, ni a los, vamos a decirlo clarito, ni a los diputados de la MUD, ni a los diputados del Bloque de la Patria, les hace falta arroz, les hace falta harina pan, les hace falta aceite, les hace falta pan. ¿Por qué? Primero, porque además de pagarles unas buenas dietas, que si tuvieran que apelar a los bachaqueros, el dinero les sobra. A los de la MUD se los manda Lorencito a sus casas. Y a los del Bloque de la Patria les organizan sus buenos operativos de Mercal. ¿Quiénes somos los que estamos pasando roncha? Los venezolanos de a pie, tanto los rojos rojitos, como los azules azulitos, como los amarillos amarillitos. Lo que pasa es que los rojos rojitos estamos conscientes que esto es una guerra económica, que estamos rodilla en tierra y que el fascismo no, y que el advenimiento del fascismo al gobierno no es una opción. En cambio, los azules azulitos y los amarillitos amarillitos y los anaranjaditos anaranjaditos están decepcionados porque se ven sin liderazgo y se ven que fueron utilizados como tontos útiles para llevar a una asamblea nacional a una parranda de vagos que están pendientes de que si la enmienda, que si el referéndum revocatorio, que si vamos a sacar los panas que están presos, que si la ley estafa. Y dicen, bueno, y entonces siguen las colas, están cada vez peor y nuestros flamantes diputados, que son mayoría, no están haciendo nada para mejorar nuestra situación, nuestro día a día. ¿Qué ha logrado la brillante actuación de la oposición en la MUD? Despolitizar a la masa opositora, mucha de ellas una clase media y una clase media joven que está optando por irse del país. Porque lo prefieren a seguir sirviendo de carne de cañón y de tontos útiles de una cuerda de periqueros. Que lo que quieren es tomar el poder para terminar de destrozar no solamente el proyecto bolivariano, sino también la patria. Entregarla en bandeja de plata a quien come en platos desechables. Nada más y nada menos que a las transnacionales y al gobierno de los Estados Unidos. Eso es lo que tenemos. Bueno, señores, son las 10:23 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nosotros con mucho ánimo seguimos adelante. No, señor, que nuestras limitaciones, que nuestros problemas no nos sirvan de excusas para cruzarnos de brazos y dejarnos sumir en la desesperanza. Todo lo contrario, los problemas son estímulos para darnos cuenta, para que nos demos cuenta que somos fuertes, que somos creativos y sobre todo que unidos y amorosos podemos lograr todo lo que nos propongamos, si es algo bueno, si es algo con bien. Vamos a la pausa con buena fe. Das más. Excusas y pretextos navegarán contigo, son como el alimento para tus enemigos. Las justificaciones suenan estimulantes y acaban enjuiciando al que sale adelante. Aprende del fracaso y del dolor urgente, incluso aprende a amarles, pues van a demostrarte que das más. Quizás no imaginas la fuerza que está en tu interior. Das más, no esperes que broten solo bajo presión. Das más, no pierdas tiempo, vamos, ponte al timón. Das más, tu empeño abriendo paso a tu corazón. Das más, ya de huello con las maldiciones. Das más, pon el sello de tus emociones. Arranca dependencias, impotencias, abstinencias, tanto enojo. Hinojos, hinojos, hinojos, das más. Hinojos, hinojos, hinojos, das más, das más.

los enemigos de Venezuela el comandante murió. Pero para nosotros no, verdad que no, al contrario sigue vivo. En su pueblo consentido, sí consentido que tanto anduvo con él. Montados en el corcel, anda el corcel de esperanza y optimismo. Verde optimismo tal como lo dijo él mismo en cadena nacional, que no se debe parar. La historia de Venezuela, preparados para el mañana, envueltos en la unidad, respaldados con lealtad, así lo pidió con ganas. Chávez encendió la llama para que Nicolás Maduro lleve hasta puerto seguro al pueblo que tanto quiso, y le dejó el compromiso y el legado de Bolívar, y un pueblo que grita viva, mi patria es un paraíso. Oligarcas ya no quiso, Maduro se puso al frente, él es nuestro presidente. Por obediencia absoluta, este pueblo nos enluta, como dijo Ali Primera, no muere el que ama mi tierra, Chávez nos marcó la ruta. Revolución, revolución, viva Nicolás Maduro. Viva un pueblo sin apuro, ay, sin apuro que siempre mira pa'lante. Mi país no es como antes, sí como antes mi patria ya despertó. Viva aquel que hoy heredó, ay, heredó tu legado, comandante. Sí, comandante, el mundo está sollozante y nosotros en la lucha, batallas nos faltan muchas, pero somos un equipo. Mi gente, los felicito, pa'lante quien dijo miedo, nos lanzaremos al ruedo, porque Chávez sigue vivo, con humildad y no altivos, con Nicolás vamos todos, y hay que volver a Carabobo, volveremos en victoria, alcanzaremos la gloria, como revolucionarios, a trabajar sin horarios, con sencillez, sin euforia, se queda en nuestra memoria, lo que dijo el comandante, que llevaremos triunfante, a un hombre honesto y decente, realmente competente, pa' llegar a Miraflores, quien probó los sinsabores de la pobreza y su gente. Él es nuestro presidente, ya ganó las elecciones, reúne las condiciones, revolucionario puro, y con el pueblo lo auguro, mi pueblo sabio lo sabe, vive el comandante Chávez, viva Nicolás Maduro. Ajá, 10:35 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Ronald Gamboa, La Nueva Batalla. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, se pronunció el Tribunal Supremo de Justicia aquí y señaló que la enmienda no puede reducir el mandato presidencial en ejercicio. Bueno, pero que sea una cuerda de piratas, estos diputados de la MUD de verdad son una cuerda de pirata. Bueno, no tenemos un Caprile que es abogado y no sabe que se celebra el 19 de abril. Bueno, con eso digo todo, ¿no? Bueno, la sentencia, componencia del magistrado Arcadio Delgado Rosales, destaca que el constituyente estableció en el artículo 24 lo que la doctrina llama la irretroactividad absoluta. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia interpretó el artículo 340 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y determinó que cualquier enmienda constitucional no puede tener efectos retroactivos en el tiempo o ser de aplicación inmediata. Por tanto, es inviable una reducción del mandato al presidente de la República, Nicolás Maduro, ya que este se encuentra en pleno ejercicio. Admitir tal supuesto constituiría un quebrantamiento incuestionable al ejercicio de la soberanía previsto en el artículo 5 de la Carta Magna, ya que se estaría desconociendo la voluntad del pueblo, destaca una nota de prensa del Tribunal Supremo de Justicia. La sentencia, con ponencia del magistrado Arcadio Delgado Rosales, destaca que el constituyente estableció en el artículo 24 lo que la doctrina llama la irretroactividad absoluta. Por ello, la pretensión de enmendar el texto fundamental con la finalidad de reducir el mandato del presidente de la República constituiría una retroactividad inconstitucional. Como precedente, la sala aludió al tratamiento histórico que se le ha dado a la figura de la enmienda en cuanto a su entrada en vigencia en los periodos presidenciales en el derecho comparado y precisó, entre otros ejemplos, que la enmienda 22, que data del año 1951 de la Constitución estadounidense, no se aplicó al periodo constitucional que estaba vigente para esa época. El fallo indicó que tratar de utilizar la figura de la enmienda constitucional con el fin de acortar de manera inmediata el ejercicio de un cargo de elección popular como el presidente de la República constituye un fraude a la Constitución, la cual prevé otros mecanismos de expresión de la voluntad popular, explica la nota de prensa. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó la publicación del fallo en Gaceta Judicial y en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, este fue el fallo del Tribunal Supremo de Justicia y, para variar, los diputados de la MUD desacatan e irrespetan al máximo tribunal. Tenemos unas declaraciones de un diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, Carlos Paparoni, quien afirmó que para cambiar la situación que vive el país es necesario cambiar el gobierno y que la Asamblea seguirá adelante con la enmienda constitucional. Es decir, como siempre, se limpian las nalgas con la Constitución, se limpian las nalgas con los otros poderes del Estado, hacen lo que les da la regalada gana. Claro, ellos siguen luchando, tienen a sus tarifados que lanzan hacia afuera, además de las grandes transnacionales de la comunicación, que dicen, ay, ese Tribunal Supremo de Justicia controlado por el dictador, sinvergüenza, desgraciado, narcopresidente Maduro, tiene secuestrado el TSJ y la pobrecita oposición democrática, que tiene un montón de muertos en su haber a lo largo de todos estos años, y la pobrecita oposición democrática se encuentra entre la espada y la pared. Entonces vamos a activar la Carta Democrática de la OEA, que eso es lo que se anda manejando estas joyitas, ¿no? Cogería Diosdado Cabello, una joyería es lo que hay en el hemiciclo. Pedirán activar la Carta Democrática contra Venezuela. La derecha venezolana se reúne este jueves con Almagro. Los diputados Ángel Medina, Williams Dávila, Delsa Solórzano y Richard Blanco y el veterano Timoteo Zambrano estarán presentes en la reunión. Venezuela ha cuestionado al actual secretario general de la OEA por atribuirse funciones que no le corresponden. Aparte, que son los estados, es decir, es el presidente de la República el que en todo caso, si ve que está vulnerada la democracia en Venezuela, podría pedir la aplicación de la Carta Democrática de la OEA. Por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro lo pudo haber hecho durante la salida, porque se estaba vulnerando el Estado Democrático, porque Leopoldo López estaba encabezando un golpe de Estado y no lo hizo. Entonces, bueno, aquí vienen los payasos, porque la OEA se entiende con el dueño del circo y no con los payasos, pero bueno, aquí vienen estos payasos, Ángel Medina, William Dávila, Delsa Solórzano y Richard Blanco y Timoteo Zambrano, van a decir, por favor, invádannos, ayúdennos. Bueno, señores, para que esté Almagro, tiene una cara tan macabra. Bueno, de acuerdo con un cable de la agencia de noticias EFE, que es la agencia fascista española, un grupo de diputados de la derecha venezolana se reunirán el próximo jueves con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para solicitarle la activación de la Carta Democrática Interamericana. Cita EFE, que es instrumento del organismo continental, fue activado por única vez en el 2009 debido al golpe de Estado en Honduras. Cita la agencia que en la reunión con Almagro se explorarán los distintos mecanismos que contempla la OEA para la protección de la democracia, por lo que incluso se podría llegar a la posibilidad de solicitar la activación de la Carta Democrática, declaró Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. De acuerdo con un comunicado de los opositores, la grave crisis humanitaria y política en la que nos tienen sumido ellos, que vive Venezuela, los presos políticos, es decir, el poco de malandros como Leopoldo López, aunado al bloqueo del Tribunal Supremo de Justicia y los poderes públicos controlados por Maduro en contra de la Asamblea Nacional, elegida constitucionalmente, ahí está, los poderes públicos controlados, tal Tribunal Supremo de Justicia, por el pueblo de Venezuela, obligan al cuerpo legislativo a explorar los diversos mecanismos que tiene la OEA para garantizar la democracia. Bueno, tremendos vendepatrias que son estas joyitas, ¿no? Bueno, recordemos que Almagro amenazó desde enero con la carta. El gobierno venezolano, a través de su canciller, Delcy Rodríguez, indicó que en días recientes que Venezuela solicitará una averiguación sobre el secretario de la OEA, Luis Almagro, por la desviación de sus funciones. Tales declaraciones fueron emitidas luego de que una vez más el funcionario se involucrara en los asuntos internos de Venezuela al solicitar que se aprobara la denominada ley de amnistía aprobada por la derecha en el Parlamento. Dicha ley ofrece impunidad a quienes cometieron diversos crímenes desde 1999. Al respecto, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, publicó en su oportunidad en la red social Twitter el siguiente texto. El señor Almagro reitera en su odio contra Venezuela. Violenta todas las normas de funcionamiento de la Secretaría General de la OEA. También denunció que Luis Almagro se ha sumado al afán intervencionista de la derecha patria venezolana contra nuestro país. También el embajador de Venezuela ante la OEA, Bernardo Álvarez, advirtió la semana pasada a Almagro que si se arroga atribuciones que no tiene para invocar la Carta Democrática, prefiguraría un supuesto de hecho para solicitar su destitución como secretario general. Recordemos que en enero de este año, mediante una carta que inclusive publicó en la web oficial de la OEA, Luis Almagro amenazó a Venezuela con aplicarle la Carta Democrática. En la misiva de fecha 12 de enero, el funcionario expresa, luego de involucrarse en los asuntos internos del país, todo esto constituye lo que la doctrina conoce como erosión de la democracia, que contraviene los pilares fundamentales de la organización y de principios establecidos claramente en su tratado fundacional y en la Carta Democrática Interamericana. Ante ellos, el embajador venezolano ante el organismo hemisférico, Bernardo Álvarez, respondió: ni la Carta Democrática Interamericana ni la Carta de la OEA facultan al secretario general para intervenir en los asuntos internos de los Estados miembros. Ahora, ¿qué significa la aplicación de la Carta Democrática Interamericana? Bueno, en su artículo 18, la Carta Democrática expresa: cuando en un Estado miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el secretario general o el consejo permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El secretario general elevará un informe al Consejo Permanente y este realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento. Entre las consecuencias que esto implica estarán: se le impedirá la participación del país afectado en las sesiones de la Asamblea General. ¡Ay, bueno, perfecto! Esa fiesta no me gusta. Desde la reunión de consulta de los consejos de la organización y de las conferencias especializadas de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la organización. Salgámonos de esa broma, ¿vale? De verdad. En el artículo 21 se señala: cuando la Asamblea General, convocada a un periodo extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas conforme a la Carta de la OEA, tomará la decisión de suspender a dicho Estado miembro el ejercicio de su derecho a participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato. Bueno, no importa, para afuera. Los cubanos están bien felices, fuera de esa broma, fuera de ese Ministerio de Colonias, ¿no? Bueno, pero tenemos que el Estado el Estado, los partidos políticos, el bloque de la patria, no se quedarán de brazos cruzados ante esta actitud vendepatria. Por parte de los diputados opositores, y advierten maniobras inconstitucionales de la Asamblea Nacional. Organizaciones políticas y sociales denunciarán ante la OEA golpismo dentro del poder legislativo. Patria para Todos, Partido Comunista de Venezuela, UPB y 60 movimientos adscritos al Frente Patriótico Hugo Chávez marcharán en Caracas para rechazar el golpismo continuado a la derecha y expresar su respaldo a la profundización de la revolución bolivariana con base en el poder del pueblo venezolano. El partido Patria para Todos realizará esta semana una movilización junto a movimientos sociales para divulgar el documento que entregarán a la Organización de Estados Americanos, denunciando los intentos de la extrema derecha venezolana y sus aliados internacionales para orquestar un golpe de Estado contra el gobierno legítimo de Nicolás Maduro. La información fue aportada por la diputada Ileana Medina, secretaria nacional de la organización del partido PPT, quien denunció el empeño de la derecha que maneja la Asamblea Nacional de continuar con la ruptura del hilo constitucional, así como de ir desmontando el tinglado jurídico nacional mediante una enmienda constitucional para acabar con la democracia participativa. En torno a las declaraciones del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, en el programa José Vicente Hoy, sobre una conspiración golpista en marcha que es más que evidente, Medina expresó que existe evidencia que la derecha pretende reeditar acciones similares a la de 2002, reveló que en el PPT manejan información sobre movimientos que se están dando en algunos recintos e instancias militares y que, entre otras cosas, buscan generar zozobra e incertidumbre en la población mediante rumores. Medina aseguró que estas acciones son parte de ese tinglado que se viene moviendo desde el Parlamento Europeo y desde Washington, quienes hacen énfasis en golpear a Venezuela y Brasil para desestabilizar sus gobiernos. Nosotros, en el marco de preservar la paz y evitar llevar al país a una guerra, hacemos pública esta denuncia sobre la manera que pretende utilizar la oposición al Parlamento Nacional y a las Fuerzas Armadas y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en función de desmovilizar e implosionar al pueblo venezolano. La Asamblea Nacional trata de implosionar el Estado Social y de Derecho y de Justicia expresado en nuestra Constitución Nacional y que viene impulsando el gobierno bolivariano, promoviendo una enmienda a la Carta Magna, la cual busca un desmontaje de la naturaleza participativa y democrática de nuestro marco jurídico, abrogando facultades cupulares no consonos con la democracia participativa al poder legislativo. Bueno, vamos a ver si hay participación en las redes sociales, ¿no? Por aquí hay un montón de retweets que dice: no conozco el primer bachaquero que por bachaquero haya salido del barrio. Pobre que roba pobre sigue siendo pobre. Sí, bueno, yo puedo estar de acuerdo con eso, pero la cuestión es que muchas veces no salen del barrio sencillamente porque les gusta vivir en el barrio, porque es así. Pero tienen unos televisores, eso se llama, lo llaman los sociólogos, la teoría de las compensaciones. Ellos no, es gente que no se siente digna o capaz de mudarse a la high, ¿verdad? Pero tiene un televisor más grande que el de la high y tiene el mismo teléfono y tiene la camionetota y tiene la ropa de marca. Eso es un fenómeno sociológico. Eso es un fenómeno sociológico, insisto. O sea, a mí me parece que el pobre que roba a pobre no puede ser, ay, no puede ser, ay, pobrecito, pobrecito. Es un producto social, no. Es un producto de la desigualdad social, no es un producto de la desigualdad social. El bachaquero es el producto de una crisis ética y de valores galopante. Galopante. Tenemos una llamada, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Soraya? Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Oh, chévere, chévere. Bueno, lo que se comprueba es que estos bachaqueros que están puestos ahí, que pasan toda una madrugada en la calle, con supuestamente la delincuencia que no deja salir a los venezolanos. No, pero es que sí, claro, es que esos son los delincuentes que no nos dejan salir. Exacto, entonces lo que se puede ver, o son los delincuentes o es una mafia que está montada y que los delincuentes saben que no pueden tocar. Uh-huh. Porque cómo hacen que amanezcan toda la noche con dinero y todo y no le pase nada. Exactamente. Eso es algo que es ilógico y sabiendo, porque yo no voy a decir que no hay delincuencia, sabemos que la hay. Y que estas personas tienen celulares mejores que lo que tiene la gente que trabaja honestamente. Entonces, que tú veas que hay una cantidad como mínimo de 40 personas, toda la madrugada con colchonetas, porque el farmatodo de los chorros, llega una camioneta por puesto, traen colchones, almohadas, uh-huh, suéter y todo, y pasan ahí, que me peleé con la persona de farmatodo. Claro, yo lo dije a vos, Popu, con el gerente, no sé si era que estaba ahí, porque no era posible esa, que estaban vendiéndole los bachaqueros desde toda la madrugada, porque yo paso a las 6 de la mañana y ya están las colas y están todos ellos ahí. Y entonces vienen y le estaban vendiendo 4 paquetes de pañales de los grandes, de los que son familiares, que son larguísimos, 4 por persona. Claro, a las 9 de la mañana, que fue cuando yo pude pasar, no había un paquete de pañales. ¿Sabe? Ellos se lo suministran completo. completo a la gente que está en la cola. La persona, eran las 9 y 10 minutos cuando yo llegué a Farmatodo. Y la cola eran más de 40 personas, 50 personas. Y le vendieron a las personas 4 paquetes de los grandes de pañales Farmatodo. Entonces yo le dije, eso no es justo. Salieron los defensores, como siempre, los bachaqueros, que eso es. Yo le digo, no justifique, malandro. Lo que están pasando ahora, que se quedan en los edificios, ustedes aprobaron que ellos se quedaran ahí porque ustedes pensaron muy bien que esas personas estaban ahí y que eso iba a tumbar el gobierno. Uh-huh. Y entonces ahora las personas que se le hacen pipí, que se le duermen enfrente, que eso, sé que muchas personas no estaban, pero la mayoría de los edificios estaban de acuerdo que se reían y tomaban fotos, como una broma turística. Ay, mira cómo estamos en el país, ay, mira, y lo pasa, mira lo que veo yo, porque la gente de esta oposición de verdad enferma. Ver esas cosas, tomarle fotos y para mandarla por todo el mundo, no para que se den cuenta de lo que es Venezuela, sino que es el daño que le están haciendo a Venezuela. Es el daño que le estamos haciendo, porque yo no digo, ya yo soy una persona adulta, a mí no me están haciendo ningún daño. El daño le están haciendo las nuevas generaciones, y le están haciendo las nuevas generaciones porque al país que ustedes viajen o donde nos vean, los venezolanos somos unos tierrúos tirados en un piso. Porque eso es lo que sale. ¿Por qué no le toman foto a la gente que sale a trabajar? No. ¿Por qué no montan video a la gente que sale aquí a estudiar en las universidades? Yo no he visto que montan que la gente, la cantidad de personas, que vuelvo a repetir, de jóvenes que estudian en este país, esto nunca se había visto. Aquí hacían fiesta cuando alguien se graduaba, Elsa, de bachiller, en los barrios hacían una fiesta como si fueran unos 15 años, porque era el único que logró pasaba bachillerato. Ahora eso es común. Aquí si no entra en la universidad, ni siquiera festeja que es la universidad porque ya es común. Sí, además, ahora hasta te exigen estudiar un posgrado. Exacto, ahora no es eso, ahora es lo que te están exigiendo exactamente. Entonces, como me dijo una persona que se iba y que vivía a Chile, que él se iba a Chile porque en Chile, mira lo que me dijo, yo me voy a vivir a Chile porque en Chile no pueden estudiar la gente porque ya no pueden pagar los estudios. Y ya yo me llevo un título de aquí de Venezuela, título que le dio aquí la revolución. Porque no es que la gente dice, la revolución no me dio porque yo estudié. Sí se lo dio porque aquí abrieron, la revolución abrió todas las universidades. Y no hemos podido agarrar la UCB porque a las madres que tienen niños que se los revoca, que después que le dieron cupo, fueron para allá y la Cecilia Rocha se quedó calladita para que nadie hiciera revuelo porque ella cerró la universidad. No fue porque estaba en contra. Él lo que estaba era que no quería que la gente que ya le habían dado cupo, que se lo dio el gobierno, que estaba, no formaran escándalo. Ella simplemente se la cerró por completo. Y aquí la gente se quedó calladita, los padres dijeron, ay, nos cerraron la universidad y no hicieron absolutamente nada. No hicieron absolutamente nada porque no se ha tomado la UCB. Entonces, la gente que ha tenido, que tiene su título, que tienen de la UCB o privado, porque hay bastante de personas de barrio que están en las escuelas privadas. En las escuelas privadas son más los que estudian, más gente de barrio que la gente de clase media. ¿Por qué? Porque tienen un sueldo y tenían unos beneficios que le dio la revolución por su política que hizo que los bancos no puedan subir las tasas de crédito ni todo eso para poder comprar. Que las personas tienen ahí un soporte ahorita, tienen un carro que le costó para que después puedas tener una base que si algo pasa tú puedes vender tu carro. Porque eso es un activo y la gente tiene que verlo de esa forma. Pero entonces eso es lo que están llevando hacia afuera. Que somos unas personas, que somos todos unos bandoleros metidos en una cola, que las mujeres de bien y todo lo de bien, somos personas que estamos haciendo eso y que estamos revendiendo comida contra nuestros hermanos. Uh-huh. Eso es lo que están mostrando y más nada. Y bueno, y para terminar, quiero mandarle un saludo, ojalá que me esté escuchando, a Antonio Perales. Uh-huh. Él es una persona, un profesor, que creció en el barrio, y él vino y se está haciendo, dando clases en la misión Sucre, en la misión una de esas, bueno. Y él fue a su barrio a buscar a los muchachos que estaban sin estudio, ENSA, a todos los que estaban ahí, que no estaban, y se los llevó a todos a estudiar. Esos son los imprescindibles, él como decía Bertolt Brecht. Él vino y buscó, los inscribió a todos, y se los llevó en lotes, son como 15, quien no está estudiando, de ahí del barrio donde él creció, porque él ya no vive en ese barrio, del barrio donde él creció, él fue a buscar a mi amigo Antonio Perales, y él me lo conseguí y me dijo, yo te escucho por la ventana. Entonces le mando un saludo porque es así que se hace revolución. De esa forma, ayudando al prójimo, porque mientras que el que está abajo va subiendo, ese cuando va subiendo te está subiendo a ti. Y así avanzamos como país.

que nos asfixian, lo quema todo, el agua sube desde los poros. No quiero ver más tierra muerta, su semilla infecta solo brota una vez. El CO2 lo quema todo, así como el consumo a su fiel comprador. No sé por qué, dónde mirar, no sé qué hacer, cómo no colaborar. No sé por qué, dónde mirar, no sé qué hacer y no colaborar. Mámalo, mámalo. La dependencia o su comida basura. Te quieren ver. A su estilo de vida ya. El desenfreno. Con ritualismo caníbal. Su apariencia asesina yo. Diez minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a la agrupación española Mafalda con este tema, Agua Negra, y tiene que ver precisamente con la contaminación de las aguas debido a los agrotóxicos y todo este modelo de explotación capitalista. Y bueno, vamos a hablar sobre ecología, vamos a hablar esta parte de la ventana Se encuentra con nosotros César Aponte, quien es el presidente de Fundambiente, y también se encuentra con nosotros Luisa Veloz, quien es la jefa de la Unidad de Formación para la Corresponsabilidad. Y vamos a hablar precisamente de esta institución que forma parte del Ministerio de Ecosocialismo y Agua, y vamos a hablar también sobre los talleres que están dictando para combatir la guerra económica. Eso nos interesa a todos y a todas. Bienvenido César, bienvenido Luisa a La Ventana. Muchísimas gracias, Ensa. Gracias por la invitación a estar de nuevo acá con los radioescuchas y los usuarios de Alba Ciudad. La semana pasada estuvimos por acá escuchando el tema del agua. Exactamente. ¿Verdad? La salsa del agua, que creo que quedó ya en las bases de datos y estaba sonando por la ciudad. Cierro este bloque con ese tema, lo tengo aquí ya programado. Excelente, excelente. Esa es la idea, difundirlo. Y bueno, y hoy estamos también con Luisa, que es la jefa de la Unidad de Formación para la Corresponsabilidad Ambiental, un poco para hablar de ese tema que dejamos la semana pasada al aire, los cursos y los talleres de formación dirigidos al público en general. No, nosotros tenemos una serie de cursos que Luis ahorita les va a dar el detalle, pero en general tenemos unos que se han hecho muy populares, muy, muy asistidos, la gente los está demandando en varias partes, y son los que llamamos la red de ecoproductores contra la guerra económica, que son cursos para aprender a hacer jabón, desodorante, champú, talco, cremas corporales, varios de esos productos que la guerra económica... Y crema dental también, porque la cosa está dura. Viene por ahí el curso de la crema dental, todavía no lo tenemos listo, pero viene por ahí, está en camino. Entonces, son unos cursos que tienen como objetivo crear capacidades, ¿verdad? O rescatar esos conocimientos que ya existen en el pueblo, difundirlos, masificarlos y utilizar todos los mecanismos que tenemos a mano para que el pueblo pueda aprender a hacerse sus propios productos, ¿no? Recuperando también muchos de los materiales y cosas que desechamos en el hogar, y que entonces no solamente estamos contribuyendo con generar menos basura, sino al mismo tiempo estamos contribuyendo con la construcción de una sociedad productiva y ecosocialista. Exactamente. Bueno, se encuentra Luisa Veloz, quien es la encargada del área de formación. Bueno, háblanos sobre estos talleres tan interesantes, ¿no? Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en Alba Ciudad y compartir con todas las personas que nos pueden escuchar esta información, que además es valiosísima para todas y todos, justamente en este momento de guerra económica que cada día se arrecia muchísimo más. Sí, efectivamente, nosotros tenemos un conjunto de talleres que nos permiten reutilizar cosas que en algunos casos desechamos. Por ejemplo, el aceite. El aceite, una vez que freímos, además de desecharlo, contaminamos el agua, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ¿qué hacer con el aceite? Bueno, más de una vez me pasa que, bueno, no, por el sumidero no lo puedo lanzar, pero entonces se tapa la tubería, entonces lo que hago es que lo meto en una bolsa plástica y bueno, y lo boto junto con la basura. ¿Pero qué hacer con el aceite? Pues no lo botes. Para que no sea tan contaminante. No lo botes de ahora en adelante porque es muy valioso para hacer jabones. El aceite que usamos una vez que freímos, lo guardamos, y esa es una de las, digamos, de la materia prima principal, además de la soda cáustica, para hacer jabones, que es uno de los talleres. ¿Soda en cáustica contra... o bicarbonato de sodio? Soda cáustica. Soda cáustica, que es un químico que se utiliza. Pero con eso no quema, o sea, sí, claro, eso tiene un procedimiento, por eso precisamente nosotros invitamos a todas las personas que quieran hacer curso de jabón todos los jueves a las 2 de la tarde en Fundambiente, el local número 9 de la Torre Sur de Plaza Caracas. Igualmente tenemos los días martes, igual a las 2 de la tarde, elaboración de desodorantes y talcos corporales, y el viernes aceites y crema, aceites, cremas y lociones, ¿no? Todo esto desde el punto de vista natural, es decir, no tiene ningún químico que hace daño a la piel. Normalmente todos los productos que nosotras y nosotros, los hombres y mujeres, usamos, tienen muchos componentes químicos que, bueno, finalmente lo que terminan es perjudicándonos, aunque a largo tiempo, y nosotros desconocemos ese, o sea, cuánto daño nos hacen a nosotros los químicos en el cuerpo, o sea, en la piel, en el cabello. Entonces, todos los productos que realizamos desde Fundambiente a través de los talleres son con productos meramente naturales, es decir, las personas que vayan van a aprender a hacer sus aceites, sus cremas corporales, corporales, su jabón, desde un punto de vista natural y que no hace daño. Y la materia prima es fácil de conseguir, porque, por ejemplo, uno consigue recetas, ¿no? Yo compartí en el grupo de Facebook del programa una receta que la voy a compartir con los usuarios que no tienen acceso a internet. La receta para hacer salsa de tomate casera, salsa ketchup casera, perdón, ¿no? Y realmente la receta es sencilla, pero nos encontramos que uno de los ingredientes es azúcar. Claro. Y el azúcar no se consigue. Entonces me preguntaba una amiga, bueno, pero el papelón servirá. Claro que servirá, claro que sirve, porque endulza. Pero para estos talleres, para hacer el jabón, para hacer el desodorante, las lociones, la materia prima es fácil de conseguir. Bueno, fíjate que en virtud justamente de que estos talleres lo que pretenden abordar es crear capacidades para mitigar los impactos de la guerra económica, en Fundambiente todos los materiales que no son los que provienen del hogar, porque como bien lo decía Luisa, importante es, por ejemplo, recuperar ese aceite. El dato clave aquí es que mientras más veces se usa ese aceite, mejor queda para hacer jabón. O sea, el aceite que está nuevecito no sirve. O sea, es mejor recuperar el que ya usamos. Además de esos materiales que tenemos en casa, hay otros que cuesta más conseguirlos. No están escasos, no son difíciles, pero usualmente los venden en grandes cantidades. Entonces, desde Fundambiente, nosotros compramos esos materiales en grandes cantidades y los tenemos también en disposición para la venta de todas aquellas personas que están elaborando jabón. Exactamente, sí. Entonces hay materiales que incluso pueden ser ligeramente peligrosos, como el trabajar con la soda cáustica. Exacto, porque eso se utiliza para destapar cañerías. En unas concentraciones se utiliza para destapar cañerías, pero por eso es importante que más allá de ver un tutorial en YouTube o de verlo por ahí con una receta de internet, que vayan al taller que nosotros invitamos todos los jueves a las 2 de la tarde y ustedes van a ver con todas las normas de seguridad cómo elaborar su jabón para que no tenga ningún tipo de riesgo, ningún tipo de problema, incluso pueda establecer contacto con nosotros para adquirir las materias primas para elaborar sus jabones, desodorantes y cremas corporales. Pero todo eso son días diferentes. El jueves para hacer jabón y el viernes. Los martes a las 2 de la tarde tenemos elaboración de desodorantes y talcos corporales. Los jueves, igual a las 2 de la tarde, tenemos jabón artesanal. Y los viernes, elaboración de aceites, cremas y lociones a las 2 de la tarde en Fundambiente. ¿Tienen algún tipo de costo estos talleres? Sí, un costo mínimo, bueno, que nos permita recuperar en algunos casos lo que se ha invertido en la compra de los materiales, ¿no? De todas maneras, no sale muy costoso porque hemos visto cursos por allí que igual se realizan en algunos casos con químicos, que es lo que nosotros tratamos de evitar. Y bueno, la gente se entrampa incluso en ese mismo tema o cae más bien en el juego de la derecha, de la guerra económica, y bueno, sigue utilizando productos que no son beneficiosos para la salud. Y de paso, ¿no? Te sacan un ojo de la cara. Porque, totalmente. Entonces, un jaboncito mínimo te lo quieren vender en 700 dólares. Así bolas. Es. Así un jaboncito es. Que lo que haces, chas, te lavaste la mano dos veces y ya se acabó el jabón. Sí, así es. Los jabones que, bueno, que se hacen desde Fundambiente tienen unas cantidades que resulta, bueno, que el jabón no es tan pequeño, ¿no? Y no, digamos que la inversión tampoco es tan costosa, por lo tanto en algunos casos, o sea, no es tampoco tan elevado el costo y es muy provechoso para que la gente haga sus propias cosas desde su propia casa, con las cosas que normalmente se desechan. ¿Y cuál es el precio de los talleres? Mira, de jabones ahorita tenemos 900 bolívares. ¿Cuánto dura el taller? O sea, ¿cuántas horas? Es un taller de 3 horas. Sí. En 3 horas la persona sale aprendiendo a hacer su jabón. Todos los materiales están garantizados allá en Fundambiente, y 2.500 es el costo de los otros talleres, de lo de elaboración de desodorantes y talcos corporales, igual que el de aceites, cremas y lociones, porque allí sí se invierte un poco más. Allí se usan aceites esenciales, es decir, aceite de coco, aceite de almendra, aceites que son más costosos, ¿no? Pero fíjate que tú mismo lo acabas de decir, si por ahí están vendiendo un jabón en 700 bolívares, sí, un jaboncito mínimo, uno solo, bueno, tú pagas una cantidad equivalente y aprendes a hacer jabón para toda tu vida y no vas a tener que comprarle jabón a más nadie. Lo haces en tu casa, tienes jabón así para ti, y bueno, mire, si tienes para invertir en materia prima, lo puedes vender. Claro, y fíjense que además la idea de estos talleres, insisto, que es combatir la guerra económica, brindar herramientas al pueblo para mitigar los impactos de la guerra económica. Entonces no solamente estamos hablando de que tú aprendas a hacer tu jabón para que tú entonces luego vayas a vendérselo al sistema capitalista. No, la idea es entonces crear con todas esas personas que ya han pasado por los cursos y las que van a seguir pasando una red de productores de jabón, porque de pronto hay una persona que le entusiasma la idea y tiene mucha destreza y habilidad y resulta que, bueno, hace unos tremendos jabones, como nos ha pasado, ¿no? Muchos de esos productores hoy en día comercializan sus jabones en Fundambiente. Usted puede pasar en el local 9 en Plaza Caracas y va a conseguir una variedad de los jabones que producen las mismas personas que han pasado por los cursos. Pero además, la invitación es a crear una red de productores de jabón, porque mensualmente vamos a estar organizando mercados de comercio justo. ¡Ay, eso me gusta! Para que las personas... ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ahí en la sede de Fundambiente. Para finales de este mes... Es en la Torre Sur. Eso es en la Plaza Caracas. La Plaza Caracas. En el ala sur, en el sector sur de la Plaza Caracas, local número 9. Tiene un letrero bien grande que dice Fundambiente. Es okay. La Fundación Nacional de Educación Ambiental. Ok. Entonces, a finales de este mes tenemos... A partir de este jueves arranca una feria de artesanía que tenemos ahí en la sede de Fundambiente con artesanos que están vinculados a nuestra red de ecoproductores. Pero una vez terminado eso, allí van a encontrar jabones también. Uh-huh. Una vez terminado eso, estamos preparando para finales del mes que viene la primera feria, el primer mercado de comercio justo de jabones, cremas y desodorantes. Eso sería excelente. ¿Y no tienen planificado dictar un curso también para hacer champú? Estamos en proceso de construirlo porque lo que queremos es hacer cursos con calidad. O sea, claro. No son tutoriales de internet, como bien lo decía César, sino que son cursos que requieren de una investigación y de cierta profundidad. Es decir, para no seguir repitiendo esquemas que nos dañen la salud, ¿no? Entonces, ese está en construcción, así como también está en construcción el de dentríficos. Ese es importantísimo. Uh-huh. Es importantísimo. Estamos conversando con Luisa Veloz y con César Aponte. Ellos son representantes de Fundambiente. Las personas que quieran hacer estos talleres, ¿cómo hacen para las inscripciones? ¿Se tienen que inscribir días antes? ¿Van el mismo día del curso? Sí, tenemos dos modalidades, ¿no? Una es que pueden dirigirse a Fundambiente el mismo día de los cursos. Normalmente nosotros hacemos máximo con 20, 25 personas. O pueden escribirnos al correo formacionecosfundambiente@gmail.com y allí nosotros le damos toda la información, pero también pueden dirigirse el mismo día de los talleres y allí mismo se pueden inscribir. Ok, y Luisa, además de estos talleres para combatir la guerra económica, ¿no? Y bueno, para que nosotros aprendamos a hacer nuestras cosas totalmente naturales, lo menos contaminantes posible, ¿qué otro tipo de talleres de formación ofrece Fundambiente? Sí, bueno, nosotros en este momento tenemos varias líneas, ¿no? Justamente estamos por comenzar un curso de ecología, salud integral y saberes tradicionales. Uh-huh. Ese es en articulación con la Universidad Bolivariana de Venezuela y en el contexto del llamado de nuestro presidente Nicolás Maduro al tema de la agricultura urbana y específicamente al tema de la agricultura urbana con plantas medicinales. Eso es importantísimo. Sí, allí en construcción con el núcleo de ecología urbana de la Universidad Bolivariana de Venezuela estamos... por empezar ese curso este 20 de mayo, enmarcado en ese proceso de agricultura urbana que hizo el llamado el presidente Nicolás Maduro. Sí, este es un curso que estamos, como bien lo dice Luisa, desarrollando en conjunto con el Núcleo de Ecología Urbana de la Universidad Bolivariana de Venezuela y que se enfoca justamente en atender tanto el tema inmediato de cómo trabajar con plantas medicinales como el tema sustantivo del análisis crítico, cómo ha funcionado el sistema que nos ha llevado a generar estos desequilibrios en los ciclos de salud y enfermedad. O sea, cómo el capitalismo, cómo el modelo económico en el que vivimos nos obliga entonces a enfermarnos porque es parte de una treta para generar más dinero, ¿no? Entonces es comprender lo que ocurre a gran escala para abordar entonces desde la pequeña escala, desde nuestro entorno, cómo conseguir soluciones a los problemas de salud, utilizando también o refrescando también conocimientos tradicionales. Estamos conversando con César Aponte y con Luisa Veloz de Fundambiente. Por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, nos escribe Carolina. Excelente, Enza, estoy haciendo jabones de viruta. Es jabón ya rallado, un poco más económico que la glicerina. ¿Ustedes saben algo del jabón de viruta? Me imagino que ella se refiere a, es viruta de otros jabones viejos, rayados. Bueno, está recuperando un jabón que usualmente la gente deja pegado ahí en en el bordecito. Eso ya no... En la jabonera. Bueno, hay que aprovechar. Ahorita estamos en una situación en la que hay que aprovechar. La necesidad es la madre de la invención, como dicen. Entonces, hay que aprovechar. Esa es una técnica interesante en la que nosotros estamos ofreciendo. Les permite hacer jabón de no recuperando jabón ya usado, sino construyendo tu propio jabón. Ok. Nos escribe Sonia Vasconcelos por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice, saludos a César Aponte en sintonía total. Gracias por tu apoyo, tu aporte y tu solidaridad. Excelente ser humano. Abrazos, hermano. Caramba, saludos a Sonia, que es una empedernida oyente de este programa, pero que además es la voz líder del grupo Contraverso, el grupo que, bueno, que está poniendo a la gente de Caracas a bailar con esa canción del agua, ¿no? Sí, señor. Bueno, César, Luisa, gracias por acompañarnos aquí en La Ventana. Encantados, aquí estamos con los talleres que están ofreciendo, que estamos a la orden. Por favor, cuando vayan a dar el próximo que tiene que ver con los dentrífricos, sería interesante, pues, tenerlos aquí, ¿no? Y el que van a dictar con la Universidad Bolivariana, que tiene que ver con la siembra, lo que es la agricultura de El curso de la Universidad Bolivariana comienza este próximo 20 de mayo. Uh-huh. Es un curso que está dirigido, es un curso de extensión, está dirigido a todo público. Queremos hacer, bueno, los cupos son pocos, estamos hablando de unos 30 cupos. Queremos que sea un curso balanceado, que hayan profesionales, que hayan voceros de consejos comunales, que hayan... personas de distintos niveles de experiencia, gente que tenga experiencia trabajando con plantas medicinales. La idea también es generar un intercambio, porque no se trata de unas personas dictando cátedra solamente. No, que eso se reproduzca. Sí, claro, y los profesionales que están al frente de este curso vienen de distintas áreas de experiencia, desde la medicina, la ecología, del trabajo comunitario. Entonces es generar un espacio de intercambio de saberes. Sí, que eso además digamos que llame a las personas que en su conuquito, en el barrio, o sea, tienen conocimiento de medicina tradicional, de plantas medicinales, es decir, lo que normalmente le damos al niño o a la niña cuando se enferma, y las personas que tengan este tipo de conocimiento están llamados y llamadas, personas que formen parte de un consejo comunal, de una comuna, pero que pueda generarse ese intercambio de conocimiento, o sea, ese proceso de retroalimentación. Entonces esas personas están llamadas a realizar este curso que comienza el 20 de mayo. Igualmente las personas interesadas pueden escribirnos al correo formacionecosfundambiente@gmail.com. Bueno, y si se quieren acercar a Fundambiente, ya lo saben, en la Plaza Caracas, en el ala sur, el local 9, tiene un cartel gigantesco que dice Fundambiente. Así es. Los jueves, ya lo saben, son los talleres para la elaboración de jabón. Los martes son los talleres para la elaboración de desodorantes. Y talcos corporales. Y los viernes para la preparación de aceites y lociones corporales. Así que ya lo saben, a las 2 de la tarde. Son bastante económicos los talleres. En realidad son para pagar la inversión de los materiales que se están utilizando, ¿no? Porque eso hay que tenerlo claro. Usted lo que tiene que hacer es poner la platica y no poner más nada, sino su presencia. Así es. ¿Verdad? Es. Muchísimas gracias, Luisa Veloz. Gracias a ti. César Aponte, por acompañarnos en La Ventana. Y bueno, todos los éxitos del mundo. Y seguimos en contacto para nuevas actividades que tengan allá en Fundambiente, ¿no? Son las 11:29 minutos. Vamos a la pausa con Contraverso. Sí, señor, Contraverso. Una agrupación nacida en Fundambiente. Y el tema... que por cierto, la autora tú, ¿no? El autor es José Reyes. El autor es José Reyes. Sí. Bueno, el productor es César Aponte. Contraverso, la vida es agua. La que malgasta

corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el amor que me brindaba, el calor de tu pasión. Es la historia de un amor como no habrá otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida apagándola después. Ay, qué noche tan oscura. Todo se ha de volver. Ya no estoy más a tu lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Es la historia de un amor como no habrá otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida apagándola después. Ay, qué noche tan oscura. Todo se ha de volver. Ya no estoy más a tu lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Ay, ay, ay, como diría un amigo mío, mátame aguardiente. No, bueno, de verdad, está un temazo, a mí me encanta. Pedro Infante, el inolvidable Pedro Infante. Historia de un amor. Bonito tema. Ay, bueno, para el que está así, tristón, Dios mío, estos corazones rotos. ¡Ya! Olvidémonos de corazones rotos y hablemos de corazones rebosantes de alegría. 10:11:39, estamos en la última media hora de La Ventana y tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y bueno, lamentablemente, me llegaron las notificaciones ya cuando se nos fueron los invitados. Dice Carolina, excelente, Ense, estoy haciendo jabones de viruta, ya lo habíamos leído, es jabón ya rallado, un poco más económico que la glicerina. Y de glicerina también, me voy a acercar por un curso de jabón, ya que ella, el que hizo, le costó 5.000 bolívares. Bueno, 900 bolívares cuesta el de Funda Ambiente. Dice Soraya, Ense, pregúntale a los invitados qué opinan del desodorante elaborado con ácido bórico, no es dañino, ¿saben algo? Mira, de verdad que vi tarde tu notificación, así que no les pude hacer la pregunta. Dice Ana, qué deleite oír a Pedro Infante, ¿verdad que sí? Y por ahí tenemos también, te la voy a poner un día, Ana, la de no me platiques más. Ay, Dios mío, eso es una cosa hermosa. No, también hemos disfrutado a Pedrito Infante. Y dice, ¿será que creen que en medio de la finadera va a desaparecer Masazo duro por la nuca? No entiendo el mensaje. Aparentemente es una conversación, ¿no? Ah, ok, ya. Es por una nota que compartí que dice Gobierno Nacional afina estrategias policiales para erradicar la economía criminal. Bueno, si es que se tiene que planificar. O sea, se tiene que planificar. No vamos a salir como los trogloditas con los mazos en la mano. No, o sea, hay que planificar. Y bueno, y que se haga. Lo que pasa es que no es fácil. No es fácil porque los bachaqueros manejan mucho dinero. Y como una vez dijo la profesora Cristina González, toda persona tiene su precio. Ojo, no siempre el precio es dinero. Pero dicen por ahí que toda persona tiene su precio. Y decía Cristina, ojalá no encuentren el mío. Yo creo que muchos de nosotros ni siquiera sabemos cuál es, ¿no? Y mira, esa gente maneja plata y ellos tienen, y eso es, y eso nos viene del narcotráfico colombiano, lo que llaman plata o plomo. ¿Cómo hacen, cómo se manejan con los gerentes y con los funcionarios? Estos grupos para, estos paracos, ¿no? Para bachaqueros. Primero vienen por las buenas. Mira, vale, aquí te doy tanto diario, no sé qué, te metes tanta platica. Y si dices que no, te lo dicen porque son paramilitares. Nos tenemos que meter eso en la cabeza, que los bachaqueros están apoyados por bandas paramilitares. Te dicen así, mira, vale, sabes que tu hija es muy linda, esos ojitos verdes son un sueño. Y sí, vale, tan linda la niña que estudia en el colegio Madre del Divino Pastor de la Virgen de Atocha y Corazón no sé qué cosa. Y oye, vale, y tu niñito es bien bonito, el otro día se cayó montando patineta, vi que le pusiste una curita en la rodilla. Oye, vale, mire, es que si tú no haces lo que nosotros te pedimos, vamos a agarrar a tu hija y la vamos a violar, y a tu muchachito también, y los vamos a picar en pedacitos. Y Liana Ergueta se quedó en pañales, porque te vamos a dar los pedacitos de tus muchachos en una loncherita. Así es que se manejan, señores. No es fácil. No es fácil. Imagínense ustedes si tienen un policía que lo mandan todo el tiempo al mismo lugar, que le digan, te tenemos ploteada tu familia, así que mira, tienes dos opciones, o te matamos a la familia o aceptas la platica que te doy y tu familia está bien. O sea, no es fácil. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Rotar a los policías, ¿no? Tienen que rotar a la policía para que no sean sujetos a este tipo de extorsión. Y eso, pues que mira, los bachaqueros tienen plata y tienen malandros. Y compran conciencia. Y compran conciencia de policías y compran conciencia de algunos guardias nacionales. Y vamos a estar claros. Los bachaqueros no son radicales libres. Los bachaqueros tienen un jefe. Los bachaqueros tienen metodología. Eso es toda una estructura criminal. Y en la cabeza de esa estructura criminal tenemos a los dueños de las cadenas de distribución de alimentos. Es decir, los grandes supermercados y empresas Polar, entre otros, ¿no? Bueno, tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Hola, Elsa, buenos días. ¿Cómo está, preciosa? Es la señora Irma. Hola, Irma, ¿cómo anda todo? Eso, bien. Qué bueno. Mira, primero felicitarte por el taller, lo voy a hacer, porque acuérdate que yo trabajo con la belleza, ¿oíste? Ay, sí, bueno, eso está buenísimo, ¿verdad? No, están chéverísimos, sí. Esos talleres de Fundambiente, ¿verdad que sí? Ajá, mira, Elsa, es para hablarte sobre los bachaqueros, aquí en Quinta Crespo. Uh-huh. Ah, ¿sabes lo que me acabó de decir el policía? Que fue con un pedacito que eso, porque por aquí, por Quinta Crespo, ¿no? En las que será y eso. El que se lo tienen a 6.000 bolívares, no puedes comprar nada. ¡Qué barbaridad! No, son unos ladrones ya. El policía en el mercado de Quinta Crespo, que fue y le dijera a Maduro para que lo sacara. Imagínate tú. Eso es que tienen... Es que se están quitando las máscaras, algunos empleados del metro también. Arreglaremos los torniquetes cuando se vaya Maduro. Se están quitando las máscaras, pero van a salir con el rabo entre las piernas. La guerra es fuerte y tenemos que resistir, pero también tiene que haber una autoridad que... ¡Claro! Claro. Todo. No, mira, que le quiten los niños, tienen niños allí vendiendo. Que el Estado de ¿cómo se llama? La LOGNA actúe allí. Ahí tiene que actuar la LOGNA. Beben caña, dicen vulgaridad ante los niños. La mujer le dio al niño por su colita una patada. Imagínate. Esta mamá, Elsa, es terrible, niña mía. Dios te bendiga, Elsa, y te cuide. Beso grande, bonita, un beso grande y muchas bendiciones para ti. Mira, aquí nos pregunta Carolina, Elsa, si me puedes decir sobre la marcha de mañana de la oposición, ¿qué se sabe? Bueno, es que después del show donde el Requesén se metió sus buenos pases de periquito delante de todo el mundo, en las cámaras, ahí está el video y está la foto, yo no le estoy cayendo coba a nadie. Bueno, después vino el Freddy Guevara a convocar unas marchas a las sedes del CNE de todo el país. Quieren reactivar las guarimbas, ellos quieren generar violencia, ¿no? Esa es la convocatoria. De hecho, lamentablemente a alguien se le ocurrió la brillante idea de meterme en el grupo de WhatsApp de los vecinos del edificio y ya estaban todos ellos convocando a la marcha a tumbar al régimen. Por supuesto que me retiré del fulano grupo porque de verdad que no. O sea, que ¿por qué les cuesta? O sea, si se crea un grupo de WhatsApp que tiene que ver con los problemas de la comunidad de vecinos, o se crea un grupo de WhatsApp que tiene que ver con la familia, familia? ¿Por qué siempre tiene que venir un opositor a meter el tema político? Oye, vale, qué fastidio, de verdad, qué fastidio. Pero bueno, de esta marcha te puedo decir que fue convocada por sectores de la oposición para el día de mañana. No sé si se ejecutará o no, porque realmente ellos han perdido mucha calle. Porque el opositor de a pie está pendiente de trabajar y de conseguir a precios razonables los alimentos que no le faltan a Ramos Ayub, porque Lorencito se lo manda directo a su casa. Porque como lo dije al principio del programa, rojos rojitos, amarillos amarillitos y azules azulitos, estamos pasando la misma roncha. Porque tanto a los diputados de la MUD como a los del Bloque de la Patria, a ellos sí les llegan de lo más rico sus productos. Y entonces mientras esos se pelean, nosotros estamos en el medio. Ahora, los diputados del Bloque de la Patria tienen una constitución que defender y tienen un proyecto político. Los otros lo que tienen es un proyecto golpista. Bueno, vamos a hacer contacto cuando son las 11:46 con nuestra compañera Jamis Martínez, quien se encuentra en una rueda de prensa que está dando en este momento el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Así es, gente, muchísimas gracias. Nos encontramos en la Torre Norte del Centro Simón Bolívar, donde acaba de iniciar una rueda de prensa para anunciar el despliegue del Foro de Economía Cultural, Sector Cine y Audiovisual. Escucharemos declaraciones del titular de esta cartera, Freddy Ñaña. Hay unos meses de trabajo que se convocaron en marzo, pero en tres grandes áreas las que de alguna manera se sentaron a construir, a examinar y a planificar la construcción del catálogo del cine y audiovisual venezolano. La primera mesa está reunida en este momento en el CELAR, porque las conversaciones siguen, continúan. La segunda mesa es la consolidación de la oferta exportable de servicios de la producción y áreas conexas. Es decir, no solo lo que nosotros podemos exportar en cuanto a materia cinematográfica, sino también los servicios y los talentos. Y lo que tiene que ver con el sector que desarrolla innovaciones técnicas y tecnológicas para el cine. Allí hemos encontrado maravillas. Cosas que estaban como a la espera de una convocatoria y a la espera de una política, que es lo que venimos a construir en conjunto los ministerios que nos encontramos acá reunidos. Quisiera entonces darle la palabra a Juan Carlos Lozada, que es el coordinador de la plataforma de cine y medios audiovisuales, para que nos dé parte de que Económica Bolivariana Capítulo Cine hasta el momento y qué va a pasar a partir de los próximos semanas cuando este foro se desplaza por todo el país para ir en la busca, como lo ha solicitado el presidente Nicolás Maduro, de todos aquellos que tienen para aportar al país. Fundamentalmente, este foro, que hace parte del capítulo Cultura en el Congreso de la Patria, lo que busca es agrupar, unir a todos los venezolanos y las venezolanas que aman la patria, que quieren trabajar por el país, que entienden que esta coyuntura mundial en la que nos ha sumido el sistema capitalista requiere de ideas, requiere de fortaleza espiritual y de una capacidad de soñar el futuro que queremos nosotros construir y que se quedó más construido en conjunto. Juan Carlos, y luego podemos conversar con el ministro de la para la información de compañero. Bien, como lo ha explicado el ministro, estamos en medio de un despliegue nacional que se inicia este día jueves en 22 estados, en simultáneo. A la misma hora vamos a estar equipos de la plataforma CIDE de las instituciones nacionales desplegados en todo el país, pero fundamentalmente es un trabajo que va a estar siendo desarrollado por las redes populares estatales de CIDE que hay que ascendida en el poder organizado popular en estos 22 estados del país, acompañados de los gabinetes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en cada uno de los estados, con una convocatoria amplia a todos los sectores que crean y que quieran, estén dispuestos a unirse al trabajo de una economía venezolana productiva desde el área de la cultura que tanto tiene que dar para el desarrollo nacional. Este es un momento particularmente importante del cine venezolano. Apenas este año, y tenemos apenas 3 meses, 4 meses de desarrollo, ya se han hecho 5 rodajes de películas, de largometrajes, Los Niños de la Brisa, el último año, Los Hormigadores. Ayer ha iniciado rodaje un nuevo largometraje del cine venezolano, El Vampiro del Lago, otras dos películas que cuentan con el apoyo de la Guía del Cine y del CENAC, también están en plena finalización de rodaje, como son Muerte en Berruecos y como lo es la película Bárbara, películas que han sido rodadas en distintos estados del país, porque hay un desarrollo que hemos creído importante acompañar todo el equipo de la plataforma para que el cine no solamente ocurra en la región central de Venezuela, sino para que se desarrolle en todo el país. El año pasado igual se rodaron películas en el estado Falcón, en el estado Apure, en el estado Suárez, en el estado Táchira, es decir, el cine venezolano es cada vez más nacional y cada vez más enraizado con todo nuestro pueblo. Una de las cosas que nos tiene muy animados, ya lo ha dicho también el ministro Ñañez, es que cumpliendo con este foro de economía cultural, que es un foro que convoca a los entusiasmos creadores, ayer ha iniciado dos convocatorias. El Ministerio del Popular para la Cultura ha convocado al pueblo creador para presentar proyectos en el ámbito del programa de estímulo a la base industrial productiva. Allí van a poder presentar proyectos jóvenes emprendedores, gente que crea que podemos hacer cosas en el país. Hemos visto cosas maravillosas en la primera jornada del Foro de Economía Cultural, capítulo 5, tomaron parte emprendedores, por ejemplo, del estado Guárico y también del estado Miranda, que están construyendo con sus propias manos, a partir de sus propios ingenios, usando materia prima venezolana, están construyendo grúas, están construyendo equipos que antes importábamos y que ahora, a partir de una concepción de apoyo desde el Estado, desde el gobierno muy fuerte, podemos consolidar este proceso para hacer un autoabastecimiento nacional y también para servir mercados de países hermanos, ahora que Venezuela ha asumido la presidencia preséntora del UNASUR y que en pocos meses va a iniciar la presidencia preséntora del Mercosur. O sea, que todas estas cosas se hacen para hacer concluir todo eso de entusiasmo, todas esas energías. La plataforma del CIN, los medios audiovisuales, además, está cada vez más ampliada, cada vez con una noción, una concepción más abierta a las nuevas tecnologías, a los nuevos medios, a los nuevos soportes, a la necesidad que tenemos de conectarnos con las corrientes que están desarrollando. Tener el contacto directo con nuestro país en todos los estados. No podíamos dejar de hacer esta consulta nacional, consulta a la que estamos acostumbrados, consulta que ha permitido justamente la constitución de estas redes populares de cine y audiovisual, en donde no importando el origen de cada quien, pero sí poniendo de relieve el compromiso de construir un país junto, de construir una patria soberana, que pueda desarrollar todas las potencialidades que tiene, en ese sentido, que se incluye, digamos, todas estas actividades. Así que muy contento. Bien, escuchamos palabras en primera instancia. Escuchábamos palabras en primera instancia del titular de esta cartera, Peña, y quien lo presidió, Juan Carlos Lozada, presidente del Tribunal Autónomo de Cinematografía, CENAP, quienes han anunciado el despliegue del Foro de Economía Cultural, Sector Cine y Audiovisual, que iniciará el próximo jueves en 22 estados del país. Con esta información despedimos este contacto. Al 96.3 FM reportó para ustedes Jamie Martínez. Un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.